va para los cabos. ¿Sabes cómo es? Sí. Toño, dijo un cabrón de Carrizal, dijo, mira, para todo habrá maña, digo, menos para la muerte. Oye, pues sí, sí, así es. Así es la vida, pues sí. Llegando ese día, para no le hace que tenga. Ahí se acaba todo. ¿Eh? Cuando se estaba velando Serafín Guzmán, estaba Segundo Rosales y Juan Guzmán, y yo estaba platicando con un Segundo, dije, oiga, dije, siquiera volviera unos 20 años a que fue otra vez así de chiquillo, dije, empezar la vida. Entonces Juan me estaba cachando. Dije, ¿qué es lo que estás diciendo? Dije, mira, esto y esto. Dijo, sí, espérate para que veas tus 20. Dijo, espérate para que veas tus 20 años, papá. A ver qué. No. ¿Y es cierto? Sí, ahí. Acabando y acabando. Sí. Usted sabe que hay mucha gente. Andando acá, no, que yo soy fulano, que soy esto y no, esto, que no. Acá y que aquí es, no son no nada. Que brille el sol. Son palabras al viento, ¿cómo? Pues mira, son palabras al viento. Pues oye, pues mira, para eso no hay remedio y no es uno nada, todo se queda. Si estás sí, millonario, sí, ahí sí, se sí, quedaron sí, los millones, sí, y tú te sí, fuiste sí, limpio. Sí, es todo. Por eso no. No cuenta. Y que nosotros tenemos y que no, aquí, que allí, ¿qué tiene que uno? Cabrón tiene nada, no, no, la vida, no, mientras la vida, que llega. Pero no somos dueños de nada. Sí, así es. Sí.